Música gratuita en Libre Descarga. Así suena Telepod, un cuarteto con más de 10 años de carrera. Recientemente liberaron su tercer disco que acá presentamos. Suena Algo Cambió, sabemos. Telepod está liderada por el Chino Laborde, también integrante de la orquesta típica Fernández Fierro. Escuchamos Diario. Diario es el exceso. Diario. También el lamento. Diario. Algo tendremos que ver. Además del Chino Labor de Telepod, está entregado por Mauro Ruda, León Maturana y Leandro Cosia. Están bien.

Y llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos con Sopa, Sábanas Oscuras, Pecados Argentinos. La canción se llama Aprendiz de Suicida y se la dedicamos a las compañías discográficas multinacionales, porque no se olviden que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Hace tiempo que el inconveniente. Piensa lo mejor es escapar. Y hasta la cima llegará. Entre las fauces de un volcán. Para arrojarse esta vez. Una apuesta y los tres amigos que se habían jurado la amistad rompieron filas cuando ven las siluetas del placer y nace un frágil aprendiz del suicida. Recuerdo cuando te reías. Sintiendo que el calor de nuevo te abandonó y te quedas muy solo. Que siempre habrá alguien peor, es consuelo de idiotas. Estás sin rumbo y piensan que más da. Yo los veo descender sin que nada pueda ser. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.